compañeros, compañeras ahí de la diaria y en la audiencia de La Mosquitera. Sí, como vos decías, Gaby, estamos acá en Avellaneda, más precisamente en la intersección de la calle Bandera de los Andes y Libertad, donde hay un café que, bueno, ha lanzado una oferta laboral para cubrir algunos puestos de trabajo, y la verdad es que uno se encuentra con un panorama de una cola impresionante de gente para poder conseguir algún laburo, algún trabajo, sobre todo en blanco. Charlábamos hace un ratito con algunos de los que andan buscando una posibilidad laboral. Bueno, nos decía, la mayoría, te aclaro que son la mayoría jóvenes, ¿no? Uh-huh. Están buscando cómo afrontar esta tremenda crisis, esta falta de empleo precarizado, muchas veces también nos cuentan. Sí. Pero bueno, David, si me permitís, vamos a charlar. Dale. Vamos, sí, que sí. Se presente, bueno, una de las tantas que está en esta cola, ¿no? Bastante, bastante larga. Estaríamos hablando de más de una cuadra de cola, muchísima gente. Pero bueno, buenos días, ¿cómo va? Hola, buenos días. Bueno, venimos a buscar trabajo, ¿cómo es tu situación actual? Y bueno, ¿cómo es esta posibilidad de que, bueno, hay una posibilidad, pero hay muchísima gente en la misma? Bueno, estoy hace 2 meses empleada, trabajé en una panadería, y bueno, con suerte, tengo fe que me van a llamar. Positivismo, por ejemplo, no me queda otra. Bien, fundamental conseguir trabajo en este momento del país, donde, bueno, se cierran las puertas, se cierran los comercios. ¿Cómo es esa situación? Sí, la verdad que está duro, y bueno, que sea una oportunidad así, hay que aprovecharla. ¿Es de 2 meses que no tenés trabajo? 2 meses. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? Sí, vendiendo cosas, haciendo tortitas, por ejemplo, vendiendo comidas en la calle. Otra cosa no queda. Bueno, mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Vamos a pedirle acá la palabra también. No quería hablar, pero le prometimos que no le vamos a sacar foto. Pero buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo es tu situación? Bueno, mi situación de desempleada hace 3 años. ¿3 años? 3 años. Siempre buscando. Bueno, muy difícil, muy dura la vida, más en estos momentos. Bueno, yo alquilo, tengo una nena, y bueno, cada día se hace más difícil también. Rebuscándomela, servicio doméstico, cuidando abuelos, lo que se pueda hacer, honestamente se hace. Bueno, ¿qué te produce venir a buscar trabajo y que haya tanta gente, muchísima gente en la misma? Desesperación y tristeza. Y bueno, se te baja mucho la moral, pero bueno, no hay que perder esperanza, y hay que ser positivo y tener fe en Dios que bueno, una buena puede llegar. ¿Cómo ves esta situación del país, los últimos sucesos, la devaluación, bueno, todo lo que ha impactado en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras? Muy difícil. Nosotros los argentinos estamos viviendo una etapa muy difícil. Y el gobierno solo piensa en ello y no en la gente en esta situación desempleada que necesita el día a día para comer, porque ya no podemos ni siquiera darnos lujo, sino buscar el para comer y para poder subsistir la casa, las boletas. Así que bueno. Bueno, mucha suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Gaby, alguna de las voces, la verdad que sí, muchísima gente. El panorama es, por un lado, bueno, como decía ahí, poniéndole un poquito de esperanza, de onda, pero la verdad que uno que se encuentra en esta situación que está viviendo el país, con semejante gente buscando una salida, no nos da más que tristeza y bronca, ¿no? Totalmente, ¿no? Un panorama más que complejo, difícil, bueno, y se ve en las calles, ¿no? Esto que además ya se venía viendo, que ya lo venimos viviendo, bueno, se ha agudizado profundamente con el resultado de estas elecciones, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí estamos terminando, están terminando ahí la diaria, pero queríamos tener este panorama acá en el corazón de Villanueva, un local que ha ofrecido un puesto de trabajo, hay muchísima gente, y esperemos que la salida sea pronto, no la salida para el Fondo Monetario Internacional, sino la salida para esta cantidad de gente que está buscando cómo llevar el día a día, la verdad. También conversábamos, no sé si ahí el Marcio lo quiere poner, con otro Yo Me Despido. Sí. Les mando un fuerte abrazo, que ahí están cerrando. Si quiere poner alguna de las otras voces también que están acá, precisamente el café, si alguno y alguna se quiere arrimar y andan en la misma, volvemos a repetir la dirección, Bandera de los Andes y Libertad, acá en el Café Espiga Mágica, una panadería, confitería, que bueno, está ofreciendo esta salida laboral a obviamente, muy escasa para la cantidad de gente que hay acá. Seguro. Bueno, grave situación es exactamente eso, la diaria, ¿no? La cotidiana, la que vivimos todos los días, absolutamente más agudizada. Y seguramente se viene aún con más profundizada, se va a ir profundizando, ¿no? El panorama no es el mejor el que tenemos, y bueno, esto es lo que se está viviendo en las calles, donde la desocupación y las faltas de oportunidades es cada vez más creciente. Bueno, Dari, te agradecemos un montón, ahí vamos a escuchar entonces las otras voces y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, nada más agregarte. Como dije al principio, obviamente hay de todas las edades, pero muchísimos jóvenes ahí en la voz van a escuchar que, bueno, solamente pueden acceder, si es que acceden a empleo altamente precarizado, se les pide experiencia a jóvenes de 20 años. La verdad que, bueno, esa es la situación que se vive en la calle. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Un dato que no era menor, ¿no? Esto de la juventud, bueno, y pensando en los proyectos, en los horizontes, en lo que se viene complicado. Bien, ¿escuchamos los audios, Marce? Bueno, seguimos acá con juventud, con jóvenes. Recién charlábamos con uno. Acá hay más chicos, bueno, chicas, buscando trabajo, una posibilidad. Bueno, le voy a pedir que se presente. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Enzo Moreno. Facundo Giudice. Bueno, chicos, ¿qué vienen a buscar? ¿Trabajo? ¿Hace mucho que buscan? ¿Cómo ven la situación desde lo personal? Y también la situación que se encuentran hoy, donde hay muchísima gente. Y venimos buscando un laburo hace rato. En realidad estamos buscando un laburo fijo para, bueno, poder seguir una carrera el año que viene y poder sustentarme y ayudar a mi viejo a pagar la carrera que tengo que estudiar, ¿no? Yo estoy buscando laburo porque a fin de año me voy a ir a otro país y tengo que ahorrar para comprar mis cosas ya y más o menos ir con algo. ¿Está difícil? Sí, está complicado. No encuentro nada. No sabes qué currículum ni nada. Currículum, experiencia. ¿Qué le solicitan a la hora de...? ¿Hay oferta? ¿Hay algo de oferta? ¿Han podido buscar en otros lugares? Y una vez laburé de mozo, pero me llevaba mucho tiempo laburar de noche, por lo tanto no me daba el cuerpo y entonces estoy buscando un laburo de día. Además, te piden experiencia laboral, pero no te dan laburo. Entonces, ¿cómo piensan que uno consiga la experiencia si no te lo dan? Eso mismo, también lo de la experiencia. No tengo mucho que poner en el currículum porque no he trabajado casi nada. Ponía aire acondicionado con mi viejo, pero no me da tanta plata, entonces tuve que salir a buscar algo. Difícil conseguir en este contexto también, ¿no? Donde hay crisis, donde hay ajustes, ¿no? Sí, y más que nada, ¿cómo se llama esto? En McDonald's, en todos esos lugares, también no podía nada. O ponía a mandar el currículum y no me llamaban nunca. Y es constantemente que lo estoy mandando y nada. Bueno, chicos, bueno, estamos acá en la intersección de Avenida Libertad y Bandera Paso de los Andes. La verdad que una cola impresionante para bueno, solicitar trabajo. Vamos a conversar con uno de que han venido a ver qué pasa. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Nada, comentarte un poco de que desde temprano están la gente acá esperando. Ya hay, de las 9 de la mañana ya había máximo de 150 personas. Y bueno, esperando, bueno, la misma demanda que tiene toda la gente, poder tener un trabajo fijo, en blanco, con buenos derechos, o sea, con derechos para los trabajadores. ¿Cuál es tu edad? ¿Hace mucho que estás buscando? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Cómo es tu situación? Sí, tengo 23 años y sí, hace bastante que estoy buscando laburo. Los laburos que mayormente se consiguen son bastante precarios. Hasta hace muy poco tiempo estaba trabajando en una fábrica de ropa que me pagaban 400 pesos las 12 horas, así que imagínate que es muchísimo. Y bueno, la mayoría de los trabajos hoy en día son así, como la demanda de la gente es mucha, se comen el abuso, no sé cómo se da. Entonces, bueno, es eso. Fundamental, conseguir trabajo, algo para afrontar lo que estamos viviendo. Sí, lo que sea. Sí, sí, eso es fundamental. Y también es fundamental tener un trabajo que tenga, que sea bueno, o sea, que esté en blanco, que tenga un buen sueldo, lo necesario para un trabajador. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, nos pasamos un poquito, pero ahí sí nos vamos, nos despedimos, los dejamos ahí en la compañía de toda la producción que continúa aquí en La Mosquitera. La saludamos a Laura Fioqueta en la producción, a Julia Arana en las calles a través del móvil, a toda la web, Anaí Roca, Cecilia Lamantía, Analía Millán, Alejandro Ballén. Cruzamos el vidrio y le decimos hasta mañana, Marce. No, hasta